Bueno, regresamos nuevamente a... Bueno, no regresamos a La Faena, sino más bien estamos ahora en la Cantina La Madrid, que es una cantina muy tranquila que les recomendamos mucho. Venden cerveza también de barril, muy rica. Y bueno, empezamos con Cade. Y bueno, Cade, ¿de dónde surge precisamente tu interés por la música? Yo, pues desde los 17 años ya fue cuando empecé a tomar la música como algo más serio. A esa edad yo compré la primera guitarra con mi trabajo y por ahí pues empecé a aprender porque pues veía así a los tíos, a los primos, así, y yo me les pegaba para que me enseñaran a tocar la guitarra. Yo estaba muy aferrado a querer expresarme por ese medio. Me gustaba muchísimo empezar a componer, así. Es que tenía una cabeza en la que quería ser bien creativo, así, estar haciendo cosas. El dibujo, la pintura, así, casi todo el arte, bueno, más bien todo el arte, siempre ha sido como que la forma en la que yo me trato de expresarme. Es como si yo me conectara más bien, de transmitirme más bien por ese medio. De chavito pues era más seriezón, entonces me la pasaba dibujando y escribiendo cosas, así, todo eso. Y ya después de eso pues ya le empecé a tomar más seriedad, poco a poco. Hay una etapa en la que noté como trampa o como maña que las canciones les gustaba mucho a las chicas, cuando una persona que tocara la guitarra, entonces ya se me hizo a un arma de ligue, ¿no? Pero después ya, o sea, me empecé a apasionar muy, muy, muy en serio en la música. O sea, empecé a disfrutar muchísimo, así me hacía sentir pues el escalofrío y todo eso, ¿no? Y aparte la lírica y todo eso. En la etapa de los 17 estás bien confundido, empiezas empiezas a ser bien ansioso, bien arrebatado, incluso hasta prejuicioso y todo eso. Entonces, pues estaba bien descontrolado y la neta la música sí me estaba, la agarré como para soltarme, así. Me metí a mi cuarto a esa edad, a los 17, y empezaba a cantar canciones de los Doors y así con una nota, así con mi menor, de hecho la recuerdo mucho, o re menor, empezaba a decir maldiciones, así, pero encerrado en el cuarto, así, bien depre, ¿no? Pero pues ya las cosas van cambiando hasta este momento. Ahorita la verdad estoy disfrutando mucho lo que estoy haciendo. Ahora, de todas estas disciplinas artísticas, ¿por qué te decides por la música? ¿Por qué no seguir con la pintura o el dibujo? ¿Por qué darle mayor importancia a la música? Yo creo que es un canal muy, muy maleable, o sea, es un canal bien, bien, bien ligerito, así, para todos. La neta es una forma de expresarse de una manera más libre, así, es muy amable con toda la gente. La gente acepta muchísimo, mueve un chico, es un canal bien importante, así. Yo creo que es un canal de transmisión bien, bien importante para difundir un montón de cosas. Y qué mejor si se puede utilizar, primero como expresión, que es en lo que yo lo ocupé, como un refugio. Y después para también pues tratar de echar buena onda, así, de dar un mejor mensaje. Bueno, por lo menos eso es lo que ahorita estoy tratando de hacer, ¿no? Que sí, contar historias de amor y de desamor, pero ya ves más cosas que están pasando, ya de una manera más sensata, más mesurado, ya más aterrizado lo que está pasando, y sí tratas de echar la mano. Bueno, por lo menos es lo que ahorita estoy revisando mucho. Bueno, vamos con la segunda canción, que se llama Ofrenda, y bueno, vamos a ver qué tal. Y bueno, estamos en Música Híbrida, transmitiendo desde La Madrid, y bueno, aquí les dejamos esto. Thank you. ando buscando palabras, muchas palabras bonitas, todas desnudas al viento para hacerte sonreír. Mi piel se quema de día, te escribo un montón de canciones, algunas desilusiones en mi ofrenda para ti. Y no me arrepiento, muchacha, de todo lo que te amé. Tal vez tú quieras que un día bailemos esta canción, que bailes tan llena de vida, que muerdas el labio al bailar, que cierres los ojos de pronto sonrisa, describa el momento, el que bailamos a un solo compás, en un solo beso, en ese beso. Manos para besarlas en paz, no importa que todos los años estos ojos te quieran buscar. Me encantas en vestido rojo, mis ojos te contemplarán, y tal vez tú quieras que un día nuestros cuerpos se tengan piedad, que bailen tan llenos de vida, que muerdas el labio al bailar, que cierres los ojos de pronto, sonrisa describa el momento, el que bailamos a un solo compás, en un solo beso, en ese beso. Bueno, regresamos. Estuvimos con la canción de Ofrenda de Cade. ¿Qué pasa con esta canción? ¿Qué tipo de género? ¿Qué género tú le pondrías a esta canción de Ofrenda? Pues está difícil, te decía hace rato. Yo originalmente todavía aún tengo la idea de querer hacer reggae. Tengo acá los instrumentos. Hace rato que estuvimos precisamente con Calavera Social Club, escuchamos la banda esta de reggae que se llama Té de Jamaica, que ojalá que la neta que los tengas pronto, porque la neta es bandototo. Muy buenos, muy buenos. Y dije, quiero así, esos dos cabrones, esos dos del sax y el bajo, están así de veras, así están bien, bien chidos. Entonces yo empecé a imaginar la canción de Ofrenda con esos instrumentos, trompeta, saxofones y un bajo. No me gustaría batería, metales. Me gustaría más unas percusiones muy orgánicas, así como timbales, como congas, así, pero muchas. La canción, yo quiero que sea reggae, pero la gente, algunos cuates, alguna banda me dice que no suena a reggae. A lo mejor es la voz, no sé qué sea, pero yo lo voy a tratar de hacerlo, porque sí es interesante. Ojalá que más adelante te pueda brindar las canciones ya bien de estudio, chida, para que pues ahí vean que no, y tú me dices a qué te suena. Y después hice otra versión de Ofrenda, que también está en este disco de maquetas que te pasé, que es como rumba flamenca. Uh-huh. Esa sí tiene así más rica, así más para bailar, así para mover el piecito. Y pues están esas dos precisamente porque no identificaba. Está todavía como le falta armarse chido, pero es una de las que más disfruto por la letra y por el ritmito así. Y con esta canción me gusta mucho jugar con la voz. Ahora, ¿cómo surge esta canción? ¿Cuál es el proceso de creación de Cade para hacer una canción? ¿En qué piensa primero? ¿En el tema? ¿Piensa primero en la melodía? ¿En la armonía? ¿Qué es lo que pasa primero por la cabeza de Cade para hacer una canción como esta, por ejemplo? No, son sucesos así de... Pues supongo que la mayoría de los músicos son algo de que te está pasando. De que ya sea que te está pasando, que pasó o que quieres que pase, no sé. Y Ofrenda pues es un tributo a las cosas de pues a una persona, ¿no?, que quise mucho y que me gusta un chorro, me gusta bastante. Y pues la verdad es que yo en la canción digo que estoy ofrendando cosas y esperando, tal vez como los religiosos a los santos que esperan a que lleguen y que llegue, pues, el milagro. Ajá, y que le haga el milagrito y que se, en los días de muertos que se coman el pan y la comida y le ponen su ofrenda. Pues yo canto canciones porque pues estaría bueno un encuentro, ¿no?, casual. Y pues darnos unos besos, ¿no? pero ya, no sé, es una forma de expresar. La verdad es que es una forma como decirte extraño o algo así. Y surgió de esa manera, así, pues es una especie de tributo al amor, así, de algo que ya no está, una relación que ya no está ahorita. Entonces, pues eso. Yo tuve la grata sorpresa de que me invitaron en el 2007 a estudiar a Guadalajara. No, más bien fue desde antes. Tenía un cuate que trabajaba para una estación de radio de Grupo Imer. Y él me dijo, no, pues vamos a echar desmadre, ¿no? Vamos aquí no hay bronca con ese lenguaje, ¿verdad? Qué chido. Es la voz del pueblo. Ah, güey, bien. Entonces, pues este cuate me dijo, Eric se llama. Uh-huh. Y me dijo, que por cierto tuvimos un problema ahí de que era él, lo pudieron haber corrido, demandado, porque estuvimos ocupando las herramientas de Grupo Imer. Entonces había una jefa ahí como que se puso medio loca, porque ya le iban a correr, entonces se quería poner a pilas así de que, a ver, ¿tú qué estás haciendo? Y así, entonces, pues estuvimos ahí, bueno, este cuate dijo, no, mira, este cuate nos está haciendo, yo lo estoy evaluando para saber si nos hace un spot de tal estación, entonces si no me gusta, se va. Entonces, eso es precisamente como a los 19, como a los 20, 19 años, tal vez más grande, él me ofreció grabar. Entonces, era de desmadre, porque yo tenía unas canciones que le había dedicado a unas señoritas. Ajá. En la azotea del amor, por cierto, así le llamamos. Ajá. Entonces, pues a mí me gustaba cantar, y mi cuate me dijo, no, pues vamos aquí a grabar y no sé qué. Dice, nada más para que lo tengas ahí, para que lo tengas. Entonces ya de ahí me gustó, así ya lo empecé a tomar bien serio, así. Y actualmente, pues ya es todavía, ya está más clara la idea, así, de lo que más disfruto. Antes era mucho pop. Y ahorita ya empecé a escuchar un montón de música que disfruto muchísimo, especialmente de sonidos africanos, latinos, música tradicional de muchos lugares, y eso me está llenando un chorro. Ahorita también tengo otra idea, quiero empezar a hacer música con tendencias electrónicas, fusiones de folclore. No sé si por ahí han escuchado a Tiberi Corporation, a Bomba Estéreo, a DJ Shadow, que son güeyes que mezclan música tradicional de diferentes lugares con jazz, rock, blues, rock, y todo eso con música electrónica. Entonces, ahorita eso sí me está pegando bien cabrón, así. Sí, me gusta bastante todo eso. Bueno, como vemos, en creo que me parece un aspecto muy importante que tú mencionas acerca de esta hibridez, que de alguna manera el programa intenta reflejar eso, ¿no? El hecho de que la música ya no es totalmente pura, que la música realmente intenta mezclar varias cosas. Vamos con la siguiente canción, que se llama Cinco Siglos, y bueno, estamos en Música Híbrida presentando a Cade. Bueno, vamos con la siguiente. Y se lo puso con las mentiras, se dispuso a condenar a toda la gente, a todo su pueblo que le juró lealtad. Pasa pensando en las riquezas de su gran plan, y ya no está contemplando a la gente que le juró lealtad. Y si abrazamos la historia, habrán raudal de oposición, que nada tiene de gloria, y sin embargo tiene un cañón. Entiende que no se trata de la riqueza, recuerda que la grandeza de todo un pueblo se mide desde la cabeza hasta los pies, desde la tierra hasta la copa de su gran árbol que le da sombra, desde su tierra hasta sus sierras que van formando un laberinto, todo un camino de la soledad, de la soledad, de la soledad. se lo puso con tantas mentiras, se dispuso a condenar a toda su gente, a todo su pueblo, el que le juró lealtad. Ya no está contemplando a toda la gente a la que le juró lealtad. Entiende que no se trata de la riqueza. Recuerda que la grandeza de todo un pueblo se mide desde la cabeza hasta los pies, desde la tierra hasta la copa de su gran árbol que le da sombra, desde su tierra hasta sus sierras que van formando un laberinto, todo un camino de la soledad, de la soledad, de la soledad, de la soledad, de la soledad, desde esta tierra que tenía de ser, es esta tierra que nos vio nacer. Desde la sierra solitaria que va mirando todo un camino de la soledad. Ah, de la soledad. Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida. Escuchamos Cinco Siglos, vemos que es una canción muy interesante, pero sí nos agradaría que Kade nos hablara de esta situación social, de estos cinco siglos que nos habla en esta canción. ¿Qué pasa con esta canción, Kade? ¿Por qué tiene una temática más social? Sí, es lo que te decía hace rato, que cuando pasas por sucesos adversos así, del amor y cosas así que, pues que te hacen sentir ese vacío, esa soledad, empiezas a ver así un montón de cosas y vas creciendo y se va haciendo más difícil porque te quieres adaptar a, pues ahora sí que a la forma de vida que llevan, no nada más en México, sino en todos los países así. Y te empiezas a dar cuenta y empiezas a ser más sensato, más mesurado, más consciente, que esa es la parte, bien, esa es la parte, pues yo creo que la más importante, de saber qué es lo que está a tu alrededor y cómo te vas a mover. Y empiezas a enojarte un chorro. Por ahí estaba viendo un documental donde Tito de Molotov dice que cuando entre más vas creciendo, más te vas emputando, ¿no? Y más te vas encabronando. Y pues sí, sí pasa así, a mí me pasó así. Después de tener la distracción en acá del amor y el desamor y el dolor, pues empiezas a concentrarte en otras cosas y empiezas a ver, especialmente en este año que acaba de pasar las elecciones, pues cómo la gente está ya que se quiere mover y hay gente que no quiere que se muevan. Entonces la canción de Cinco Siglos está dirigida hacia específicamente a la persona que organiza, que tiene que ser así, que organiza el dinero a la gente que de cada una de las naciones, diciéndole que, pues exponiéndole la neta, que si, ellos saben que si mienten, todo el mundo sabe que mienten, todo el mundo conoce la verdad así, de alguna u otra manera. Y aquí el chiste sí es señalar, nosotros estamos en un periodo de crítica ante la nación, la sociedad, todo, o sea, ya nosotros México estamos analizando y revisando todo lo que somos, cómo somos, lo estamos haciendo, vamos bien, pero ahora ya sí, ya nos toca, ¿no? Ya nos toca ahora sí echarle ganas. De eso habla la canción. Primero se vuelve directamente hacia el dirigente y se va haciendo más personal. Se van marcando puntos de historia, ¿sí? Por ejemplo, si analizamos toda la historia, toda la historia, siempre hay oposiciones, siempre hay violencia. Nunca hemos tratado de buscar otras posibilidades porque nos da hueva, no creemos. Y obviamente este sentido de, de individualidad con esa connotación tan egoísta, tan negativa, no es tan funcional, no es tan útil. Incluso hasta las religiones, los aspectos políticos han estado cambiando. Está bien, nos estamos dando cuenta de un montón de cosas. Hay un montón de chavos que platican, que yo he tenido la oportunidad de hablar con chavos y se están poniendo bien pilas. Sobrinas, una sobrina mía que se llama Gion o Brenda, es una chavita de 16 años que ya quiere cambio, ya quiere cosas diferentes, quiere estar mejor, quiere pues estar tranquila. Y de eso habla la canción de Cinco Siglos. Nada más hago una reseña de diciéndole al dirigente, oye, ¿ya viste lo que está pasando? Y después se vuelve más personal. Y al volverse personal, es para todos, se hace como más, se hace de, pues cada uno ha sentido eso, entonces está dirigida también a todos. Entonces eso me, pues es lo que he estado viendo y creo que sí es por ahí. Ahora, hay una pregunta que surge y esto fue también hace 8 días en el programa que hicimos. ¿El artista debe de tomar una posición política o no debe de tomarla? ¿El arte es otro rollo o la política es otro camino? ¿El artista se debe de involucrar o no se debe de involucrar en esto? Porque hay una serie, hay una, digamos, una discusión muy interesante acerca de eso. El artista, todo el arte es un exponente. Hacer arte es reflejar cosas, así, y yo creo que el artista sí debe de ser responsable en eso. O sea, yo por ejemplo, como persona, no solamente pienso en comer, sí es una de las cosas. Como persona no solamente pienso en dormir, o no solamente pienso en tener amigos, o no solamente pienso en tener una novia, sino también veo que algo está pasando y que la interacción de sociedades o de pueblos pues también me van a afectar a mí. Y si yo soy un mentiroso, si yo soy un ojete, pues va a haber consecuencias con la otra persona. Entonces, si nosotros nos desbordamos en nuestras acciones irresponsables, hay un periodo de las personas, de nosotros, de todos nosotros, en donde sí no nos interesa. ¿Se les ofrece algo? No nos interesa este aspecto de las de la forma de vida, de la calidad de vida. Y conforme vas creciendo, pues vas teniendo más responsabilidades. Entonces, una persona que se expone o que utiliza el canal de las artes para expresar amor, para expresar sentimientos, pues también está viviendo en un lugar donde hay injusticias o donde hay mucha felicidad, donde hay pues problemas personales y de todo. Entonces, yo creo que se vale también señalar como crítica y expresarlo de esa manera. Es una forma bien amable de decirle a la gente, ya estuvo, o decirle, oigan, por acá. Y si no funciona, se brindan las posibilidades por medio del arte. Si no es por ahí, se buscan otras posibilidades. Entonces yo creo que sí, como artista, sí debemos de es como sugerencia, no el hecho de deber, sino que estaría bueno que quisiéramos pues arreglar cosas. Arreglar es eso, nada más reformar, no quitar o eliminar, sino modificar, buscar otras posibilidades para ayudar, para pasarlo en la chido, así, entre la mayor parte del tiempo, estar bien, como dice un cuate, ¿no? Muy bien, pues bueno, me parece interesante esta posición, porque vemos que efectivamente, por lo menos en estos tres artistas que hemos comentado aquí, bueno, es necesaria esa posición. Vamos con la siguiente canción, que se llama Tu viciante cuerpo. Se oye muy sugerente. Entonces vamos a escuchar a ver qué tal esta canción. Estamos con el programa Música Híbrida con Cade. Los dejamos con esto. Thank you. rabia en el pecho. Aviento una ráfaga de deseos en gritos aprisionados que me golpean al eco violento. Voy hambriento, olfateando el rastro del perfume que dejó tu viciente cuerpo. Viciente cuerpo. Solía ser grato recordarte, aún durante la adversidad de la vida. Pero hoy, dentro de la hambruna, dentro de la hambruna me desquicio frente a la tumba donde enterraste al amor, la tumba donde enterraste al amor, al amor. Voy hambriento, olfateando el rastro del perfume que dejó tu viciente cuerpo, tu viciente cuerpo. El que alguna vez me confiaste durante la batalla contra el mundo perverso, el mundo insensato, el que guardó tu encanto extraviado. Voy hambriento, olfateando el rastro del perfume que dejó tu viciante cuerpo, tu viciante cuerpo, tu viciante. Bueno, regresamos. Acabamos de escuchar tu cuerpo, tu viciente cuerpo. Bueno, es que aquí la plática entre canción y canción es muy buena. Entonces, llega uno a distraerse un poquito, a dispersarse, como dice aquí Cade. ¿Qué inspira esta canción, Cade? Ay, pues es esa etapa, ¿no? En la que pues uno está bien clavado. Bueno, es después del dolor que se siente por un amor. Una persona, nada más es recuerdo, es recordar, sí hay un pedacito así como de coraje, ¿no? Sí hay resentimiento, pues es un sentimiento que yo no voy a ocultar, ¿eh? Yo la neta sí me he sentido enojado, sí me he sentido bien triste, sí me he sentido bien feliz así, y son sentimientos que no voy a ocultar, pero pues sí voy a tratar de canalizar pues de una manera útil el vituviciante cuerpo, que por cierto hay un amigo que es de la librería El Burro, ¿cómo se llama El Burro Oculto. Ajá, está buena. No están hablando de Peña Nieto, ¿verdad? No, este burro sí está oculto y es culto aparte. Por ahí un amigo me decía, está haciendo un cuento, ¿no? Y está padre porque tiene ahí algunas cosas históricas, ¿no? De sobre los que estaban en... No, ya me estoy viajando, espérame. Mejor déjate, digo lo de la canción. Sí. Porque así me pasa que me voy. Es más, mira, aterricémonos en esto. Hace rato hablábamos del amor. ¿Qué pasa con el amor en esta circunstancia de lo que me estabas hablando? Ah, ya, pues son procesos. No se acaba, eso sí, yo estoy de acuerdo que no se acaba, simplemente muta, bueno, cambia, así ya eres más observador y buscas otras cosas. Pareciera que es así como selectiva la onda, pero pues ya hay cosas que te duelen y que ya no quieres que te duelan de esa manera. Igual va a haber cosas que te van a seguir doliendo de la misma intensidad tal vez, pero que no conoces. Yo, por ejemplo, en la última relación que tuve, pues ya no voy a buscar las mismas cosas, ¿no? Pero ya me revisé un chorro y ya es diferente. Entonces, yo creo que el amor, para empezar, no es una cosa natural, eso es lo que he percibido, sino es algo que sí hemos creado. ¿Tú crees que el amor sea viciante realmente? Sí, es enajena bastante, dispersa a la gente. Bueno, más bien es antisocial. Sí, es antisocial la onda. Cuando se logra, pues es como si transgrediera un sistema. Hablando de, ¿no? Sí, es como muy rebelde la onda del amor. Pero se puede lograr y es muy, muy satisfactorio. Sí, es bien chido. Bueno, ahora, ¿cuáles han sido tus influencias desde adolescente o desde el momento en que tú te decides ser músico prácticamente? Yo desde morrito me gustaba mucho la onda folclórica, especialmente de México, que era música de corridos, salsa, cumbia, ¿qué más? Ranchera. De hecho, el que más disfruto escuchar es a José Alfredo Jiménez. Llegó un momento en el que era así mi poderoso. El jefe. Sí, la neta, me gustaba bastante. Los Tigres del Norte, Los Alegres de Terán. Música así, folclórica. Pero empecé a tener... Bueno, me junté con familia que me empezó a meter otras cosas, así de pop, que los Beatles y Timbiriche y música británica. Entonces empecé ahí a tener dudas de lo que quería, pues estaba morrito, ¿no? Porque también me empezaban a meter cosas de que cómo debía ser, lo que platicábamos hace rato, ¿no? La onda de que no, tienes que ser el mejor y esta música es la que se acepta en nuestros círculos y... Entonces eso de chavito pues te confunde un chorro porque pues te dices, ah, bueno, sí, así, sí es por ahí, así como que acá ser el mejor de todos, el sentido de competencia, que es una cosa que daña así horrible, ¿no? Y después ya de mucho tiempo que yo escuchaba así un montón de rock, y llega un momento en el que pues también te das cuenta que no, que también hay otras cosas. Entonces me empezó a gustar el reggae, la música electrónica. Regresé a escuchar lo que más me gustaba y me apasionaba. Por eso empecé a tocar que tango, que rumbas, quiero hacer salsa, así cosas como vallenato, así. Igual pues metiéndole tal vez cosas, tratar de ser, de adoptar más cosas, ¿no? Esa onda de lo que platicábamos ahí en el Calavera, Salón Calavera, que esa onda híbrida ahorita de estar juntando géneros está bien chido, así. Mira. Esas son las buenas, ¿no? Bueno, y como ven, estamos aquí en vivo prácticamente en La Madrid. Es una cantina que les recomiendo mucho, se la pasan muy bien, plática interesante. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente canción, que se llama Olvidarnos Jamás. Entonces seguimos con esta vertiente, con estas hibridaciones, con estos encuentros, con estas convergencias de géneros, que realmente es muy interesante. En lo personal a mí me agrada mucho escuchar música, porque de repente siento que ya no hay una pureza dentro de los géneros. Los dejamos con Olvidarnos Jamás. Estamos con el programa Música Híbrida y aquí con Cade. Adelante, por favor. Recuerdo ese caminar y esos rizos al viento que me hacían delirar. Hoy solo queda un lamento. Me asomo en cada rincón para limpiar más recuerdos del alma de aquel hogar que detuvimos a tiempo. Por eso me acuerdo y como despedida te platico más. No se acabó nuestra vida, tenemos las salidas para procurar alejarnos más. No arrebatarnos la paz, ya no lastimarnos más, pero olvidarnos jamás. Serenidad al despedirnos en las noches, locos de sinceridad, nos aventábamos besos, fuimos amor sobre el mezcal, en la garganta de un hombre que quemaba hasta marear. Mientras cantaba en tu nombre, recuerdo ese palpitar, cuando el abrazo era estrecho, éramos agua sobre el caudal de la corriente hacia el mar. Por eso me acuerdo como despedida te platico más. No se acabó nuestra vida, tenemos las salidas para procurar no buscarnos más, no arrebatarnos la paz, no lastimarnos más, pero olvidarnos jamás. Buscarnos más, no arrebatarnos la paz, no lastimarnos más, pero olvidarnos jamás, jamás. Bueno, regresamos con Cade. Y bueno, prácticamente ya estamos a punto de finalizar este segundo programa. Ha sido realmente muy chido encontrarme con este cuate. Realmente para mí ha sido un honor conocer su trabajo, porque precisamente el programa intenta expresar, intenta mostrar todas estas nuevas vertientes, estos nuevos géneros, o simplemente cómo la hibridez se va dando en la música. Y bueno, ya para finalizar, Cade, ¿qué pasa con las presentaciones? ¿Cómo te ha ido formalmente? ¿Qué foros te has presentado? ¿Cuáles son tus próximas presentaciones para que el público, nuestro pueblo que nos escucha, pues trate de seguir tu trabajo, ¿no? Ah, gracias. Mira, la neta sí es, qué bueno que hiciste esa pregunta, porque ahorita sí, a pesar de que hay una diversidad bien importante, no nada más aquí, sino en todas partes, sí se me ha complicado un poquito, porque como yo no he tratado de exponer música de otros, o sea, interpretar a otras personas, no he tenido una formación musical concreta, escolarizada. Sí, había muchas dudas tanto en mí como en las personas a las que yo les pedía. Entonces no se llegaba a concretar nada, así me daban el avión. O sea, sí he tenido problemas para encontrar un lugar en que yo me sienta cómodo, especialmente para poder sustentarme de eso, que realmente pues sí es algo que estoy buscando. Y a partir del sustento que tenga, a partir de mi trabajo, que lo hago con mucho cariño. Y es difícil, ¿no? Sí, está. Pues es que la onda, como dicen por ahí, es buscar, así, buscar y buscar, y no detenerte, y buscar y buscar. Eso yo no lo veía antes. Y ahorita pues ya es así de, ya, disciplínate, autodisciplina, si no te lo enseñan en tu casa o en tu escuela, ya así de autodisciplinarte y empezar a buscar. Hay gente que sí se detiene y dice, a ver, siéntate, a ver qué traes. Normalmente son las personas que no están lucrando. Que de repente como que necesitan currículum, como nosotros que comenzamos y te escuchamos, no, ¿verdad? No, es decir, por ejemplo, que dicen, ¿dónde has tocado? ¿Tienes material? Porque me han dicho, es que yo no hago audiciones en vivo. Digo, es que escúchame en vivo, porque pues está más chido. Así te das cuenta cómo soy, cómo, pues más ya de veras. No, es que disco. No, pues va. Ahorita la banda quiere chupar y chupar y chupar y chupar y chupar y chupar y no quiere escuchar, o quiere escuchar lo que ya suena. Ahorita, por ejemplo, tuve que grabar, la verdad, de improvisadamente estas maquetas, porque lo que te pasé son maquetas. Tienen muchas deficiencias, lo hice bastante rápido para que pudiera registrar canciones, porque también en los lugares a los que voy a pedir chance me piden material. Entonces yo no les digo, oye, pero pues audicióname en vivo. La neta, los que me están dando chance ahorita de estar presentándome son eventos culturales, así que buscan la transmisión y la difusión de propuestas, de ondas de literatura, poesía, de teatro y cosas de pintura. Incluso yo tengo un cuate que se llama Aldo Ricardo Pérez Sánchez, es un excelente fotógrafo. Y entonces él también quiere promover cosas. Entonces ya lo estoy diciendo, mira, ven para acá, aquí ellos están tratando de difundir más y más y más, así como ustedes también están buscando esa parte de ir a la calle y de buscar en la calle, así, o sea, también hay que buscar por ese lado. La gente estamos bien acostumbrados a lucrar, así, lucrar, y la neta, pues, no está del todo bien. O sea, sí está bien buscar la manera de sustento, pero ya en ese punto es muy exagerado. Entonces sí, la neta sí se está poniendo difícil, pero pues me late, es bien emocionante eso, sí. Y encontrar proyectos como el tuyo, como el de ustedes más bien, me llena de un confort y de una emoción así bien importante. Me alienta mucho, sobre todo para seguir proyectos que tengo en la cabeza, ¿no? Más adelante, para difundir más cosas. Y así brevemente nada más, ¿cuál es el problema del músico independiente prácticamente para estar grabando? Me comentabas hace rato de problemas a veces de grabación. ¿Qué sucede con ello? Sí, yo he tenido oportunidad de estar con personas que sí son bien creativas, son músicos que están bien pesados, o sea, no de conocidos, sino musicalmente hablando, que tienen bastante bastantes virtudes, pero pues también ellos buscan alimentar, ¿no? También buscan ganar varo, su varo. Entonces yo como músico independiente y empezando, pues la neta ganarse un varo ahorita en lo personal en este medio, pues empezando sí está grueso. Por eso de que pues buscas oportunidades y todo. Yo ahorita en el estudio en el que estoy, pues como no estoy soltando el varo así de inmediato, pues le dan prioridad a otros proyectos. Estoy viendo, ¿no?, que así está pasando. Afortunadamente hay otras propuestas de ahí de estudios en donde podría aprovecharlo también. Y pues sí, así ha sido. También no es tan fácil así. tal vez tú lo puedes hacer. Puedes acá bajar tus aplicaciones y estar picándole. La neta sí se puede. Sí, yo creo que sería bueno también hacer eso, ¿no? Igual, pero también comprarte tu equipo así básico, pues también está, en lo personal está difícil. Pues bueno, ha sido para mí una grata entrevista, estar con Cade, conocerlo, porque es esto de andar en la calle, buscar, como él decía, buscar a la gente que está ahí haciendo cosas. Y nosotros, bueno, es prácticamente el programa ya terminó. Cade, un gustazo conocerte, que nos hayas presentado tus canciones, escucharte en vivo, porque creo que eso también vale mucho la pena. A mí me encantó que estuvieras cantando canciones de Pearl Jam, ahí entradísimo, y sobre todo que no solamente te quedaras al nivel del cover, sino que también ya tienes canciones construidas, trabajadas, elaboradas, y creo que eso habla muy bien de ti. No sé qué tengas que agregar ya para irnos, Cade, y bueno, yo en lo personal agradezco al pueblo que nos escuchó esta noche, y bueno, chido. Cade, no sé. Chido, neta, gracias por, pues, es igual un placer haber conocido a su proyecto, a ustedes como personas, porque nos la pasamos rondando por la calle buscando cómo pasarte las rolas. Afortunadamente la banda nos echa la mano también, hay banda bien chida. Yo quiero así agradecer un montón a Chucho, que está aquí al lado, que la neta confía mucho en lo que estamos haciendo, en lo que estoy haciendo, le gusta bastante. A Chucho Garúa, también a Aldo Ricardo Pérez Sánchez, y es que son banda que la neta me está motivando. Y a Hugo Peralta, que la neta, él fue el que me presentó a Pearl Jam de morro. Entonces, si yo le digo, si no hubiera conocido a Pearl Jam, no sé qué chingados estaría haciendo, neta, gracias. Gracias, gracias. Pues bueno, esto fue un capítulo más, un programa más de Música Híbrida para Nuestra Voz Radio. Y bueno, a mí no me queda más que agradecer de nuevo a Cade, de que haya estado aquí, a Erika, que nos haya apoyado aquí en los tiempos. Y bueno, yo estoy también muy contento de haber hecho este programa de nuevo. Y nos vamos con una canción más de Cade, y se llama Y No Te Quiero Ver Jamás. Y bueno, no es porque no quiera verlos jamás a ustedes, simplemente es la creatividad de Cade. Muy buenas noches, esperemos que este programa haya iluminado otros caminos, que sigan acá, porque tiene un material muy interesante, muy híbrido, presenta diferentes géneros. Y bueno, esto ha sido Música Híbrida, y les dejamos con esto. Y bueno, condujo, porque siempre se me olvidó, condujo Orlando Canseco para este programa. Y bueno, nos estamos viendo para la siguiente semana, y ya tendremos otra banda, algún solista, no sé. Nos vemos. Bye. Adiós. No me importan las heridas, no me importa si te vas. Está bien si fue mentira, o si al fin cuentas la verdad. Las memorias si se quedan, una a una he de matar. Lo que lastima es tu sonrisa, la que me dio felicidad. Ya no quiero verte nunca, porque una más retorcerá la conciencia de estar firme para que pueda continuar. Y continuar es lo que queda. No te quiero ver jamás. Te lastimé y de verdad lo lamenté, sufriendo cada noche, pero tu vida era un reproche. Tu corazón se volvió un broche, imposible de abrir. Transformé toda mi vida